se congeló tu deseo. Es la pulsión de vivir. Caíste volando hasta el suelo y tuvo que ser así. El que siempre estaba en todas, un día se tuvo que ir. En los que te sumergías, el